Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, esa noche eterna de Ayotzinapa, con Paula Mónaco Felipe. Capítulo 2. No quiero postergar lo que significa la toma de, bueno, según la terminología mexicana, de los camiones, que esa noche del 26 de septiembre no fueron ajenos a lo que comenzó a ocurrir. El tema de los autobuses siempre es un tema controversial que ha generado mucha polémica e incluso que ha sido muy utilizado para golpear y deslegitimar al normalismo rural. Los normalistas rurales toman autobuses. ¿Cómo toman los autobuses? En general se paran en el medio de la ruta, detienen a los autobuses, no tienen armas, los estudiantes no lo hacen armados, suben y se presentan, dicen somos de Ayotzinapa, los vamos a acompañar a que dejen a los pasajeros en el destino, la ciudad donde se iba a llegar, y después se van a venir con nosotros a la normal rural. En ese momento que suben al autobús, hacen eso, y se comunican también con las empresas, porque ya tienen línea directa desde hace muchos años con los gerentes y encargados de cada región de las empresas y avisan, estamos tomando el autobús número tal, que tiene en este momento el chofer tal, le preguntan el nombre, y entonces hay un acuerdo verbal, incluso entre las empresas y los estudiantes. Dejan a los pasajeros y normalmente el chofer se va con ellos, y se lo llevan a la escuela, y en la escuela el chofer permanece en general por 15 días con la unidad. El chofer es quien maneja la unidad. ¿Por qué hacen esto los estudiantes? El ser maestro rural implica dar clases en comunidades rurales. Entonces la formación de los normalistas rurales incluye que a partir del primer año, desde que inician, tienen que ir a hacer prácticas, que muchas veces incluso son las suplencias en lugares donde no hay maestros. O sea, aprenden sobre la marcha y también resuelven falta de personal docente, yendo a las comunidades a dar clase. El primer año hacen observación, primer y segundo año, tercero y cuarto dan clases. Para ir a la escuela normal de Ayotzinapa tiene más o menos una población de entre 400 y 500 alumnos. La escuela, para esos 400 a 500 alumnos, la Secretaría de Educación Pública les provee de 2 autobuses con capacidad para 25 personas cada uno, o sea, 50 personas. Hay 2 autobuses que no funcionan y no hay cómo trasladarlos. Entonces los estudiantes toman los autobuses para poder utilizarlos movilizándose para ir a dar las clases, a veces también a manifestaciones que vienen aquí a la Ciudad de México, pero sobre todo para ir a dar las clases. Mucho se ha criticado de que los choferes están secuestrados adentro de la normal rural. Lo cierto es que los choferes están ahí con el aval de sus jefes, siguen cobrando su sueldo completo, trabajan un viaje al día o menos, lo que haga falta ahí con los estudiantes, cuando con las líneas normalmente hacen uno detrás de otro y jornadas y luego descansan 24 horas muchas veces. Y además los estudiantes les pagan muchas veces, les dan la alimentación, les dan el hospedaje y a veces también les pagan un sobresueldo y se encargan de resolver el tema de la gasolina del autobús. Entonces, ni la unidad es maltratada, ni el chofer está secuestrado. Paula Mónaco Felipe, periodista. El caso Ayotzinapa reveló otra cosa. Todavía no sabemos con certeza, 6 años después, por qué ocurrió lo que ocurrió. Sí sabemos el cómo ocurrió, no sabemos el por qué, no está claro por qué, ni quién, ni está clara la cadena de mando. Pero en el cómo ocurrió hay un dato que es bastante importante, que lo reveló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que envió la Comisión Interamericana para investigar el caso, dado que el Estado mexicano estaba visto que lo quería cerrar y quería simular una falsa justicia. El GIEI descubrió que uno de los 5 autobuses que los estudiantes habían tomado ese día, un autobús del cual las autoridades no lo habían mencionado siquiera, el secretario de Gobernación, el encargado de la seguridad del país, dio 2 conferencias y no lo había mencionado. Y a los periodistas sí nos los habían mencionado los estudiantes. Había un 5º autobús, todo el tiempo el Estado hablaba de 4, y ese 5º autobús, que era de la empresa Estrella Roja, probablemente tenía en su interior una carga de pasta pasta de opio con lo que se elabora la heroína, goma de opio, que probablemente estaba siendo transportada en una red de trasiego de heroína que estaba siendo investigada a su vez desde hace un tiempo, desde Iguala, justo de la ciudad donde ocurrieron los ataques, hasta Chicago, en Estados Unidos. Una que no es la única de las redes de trasiego de drogas ni de heroína, pero una posible explicación de cómo y por qué empezaron los ataques en la ciudad de Iguala fue porque los estudiantes habían tomado, sin saberlo, un camión que adentro tenía una carga de heroína. Paula Mónaco Felipe nació en la Argentina de 1977, en plena dictadura militar, y tras el secuestro y desaparición forzada de sus padres, vivió en la ciudad cordobesa de Villa María junto a sus abuelos. En 2004 emigró a México, donde reside desde entonces. Como periodista, Paula Mónaco Felipe trabajó en el periódico La Jornada, fue corresponsal en México de la cadena multiestatal Telesur y lo es actualmente del diario El Telégrafo, de Ecuador. Ha colaborado en las ediciones mexicanas de las revistas Soho, Rolling Stone y Newsweek, así como en medios argentinos y en distintas producciones documentales. Además, forma parte de Ajolote Producciones, donde realiza contenidos audiovisuales. Paula Mónaco Felipe es autora del libro Ayotzinapa, Horas Eternas. ¿Sabés qué? Escuchando tu relato y vinculándolo con lecturas y con la visualización de documentales que hablan de los días de Ayotzinapa, por caso, reaparece esta serie de palabras, esta serie de conceptos: desinformación, cortinas de humo, impunidad, el poder, y ahora se suma narcotráfico, que si bien está presente en algún libro de Anabel Hernández, es una de las hipótesis de trabajo que arrastra la masacre, los asesinatos de Ayotzinapa. Pero en este punto me quiero detener, Paula, dentro de esa trama de desinformaciones y de cortinas de humo, ¿cómo se genera la información que hoy sería la fake news, la noticia falsa, distractiva, en torno al basurero de Cholula? No tenemos todavía claridad sobre cómo se construyó la mentira del relato oficial de Ayotzinapa. Sin embargo, sí consta de que en el caso Ayotzinapa, 6 años después, la deuda es doble. Nos deben la verdad y la justicia sobre qué hicieron con los estudiantes, dónde están los estudiantes, quiénes son los responsables de esa noche. Y nos deben ahora también la verdad y la justicia sobre miles y miles de hojas de un expediente mentiroso construido desde entonces, que llevó a la cárcel a cerca de 130 personas, la mayoría de ellos autoconfesos bajo tortura, sometidos a tortura, y toda una puesta en escena que incluyó conferencias de prensa, dramatizaciones, videos, declaraciones. Y en esa construcción de esa mentira hay un punto clave. Hay que recordar sintéticamente que el Estado mexicano los primeros días no quiso hablar del tema y después apareció con una versión muy clara y que mantuvo hasta el final del gobierno anterior, que fue el decir, sí, los policías agarraron a estudiantes, pero los policías se lo entregaron al narcotráfico y no sabemos qué hicieron con ellos, pero ya hablamos con los narcotraficantes y ya dijeron que los asesinaron, los quemaron en el basurero de Cocula, pusieron sus cenizas en bolsas y las tiraron en un río que se llama el río San Juan. Esa fue la versión del Estado mexicano del 2014 al 2018. En esa que ellos llamaron paradójicamente la verdad histórica y que es la mentira histórica, hay un punto clave que es el basurero de Cocula, como decías. Dijeron que ahí fueron incinerados los estudiantes y que sus restos fueron desaparecidos luego en el río. Pero el grupo interdisciplinario de expertos independientes y el equipo argentino de antropología forense, por medio de dos peritajes muy exhaustivos, demostraron primero que en el basurero no hubo fuego en esos días. Fue un peritaje muy amplio que hizo el perito peruano José Torero, experto en fuego, y analizado por diversos expertos. Eso, él demostró que no hubo fuego esos días, en esa noche, en el basurero de Cocula, y el equipo argentino de antropología forense hizo un relevamiento exhaustivo del basurero y no solo no encontró restos de ningún estudiante, sino que encontró restos de otras personas, pero de otro tiempo. Pero en ese mismo basurero de Cocula, mágicamente, después del peritaje del EAF, que había pasado por todos lados, aparecieron casquillos percutidos, balas percutidas de las armas que se usaron en la noche de Iguala, sembradas claramente después del peritaje del EAF, y asimismo en el río San Juan, que es un río cercano ahí, apareció una bolsa con restos calcinados, en medio de los cuales se encontró un fragmento pequeño que con un examen de ADN se comprobó que pertenecía a uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio. ¿Qué pasa con esa bolsa de cenizas? Aún suponiendo que los estudiantes pudieran haber sido asesinados en algún lugar que no sea el basurero, y aún pensando que a cenizas, brasas encendidas, las puede uno meter en una bolsa de plástico negra sin que se rompa la bolsa, aún dando el margen de pensar eso, nadie sabe cómo llegó hasta ahí esa bolsa, porque no hubo una cadena de custodio de la prueba, e incluso el equipo argentino de antropología forense fue impedido de llegar al lugar al momento del supuesto hallazgo. Posteriormente se divulgó un video que tomaron periodistas locales en el cual se ve al entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal sembrando la evidencia. Un día antes del día en que se presentó la evidencia a la prensa en ese lugar, como si fuera un hallazgo. Y como tercer punto para dudar de esa evidencia, cuando el EAF tiene por fin acceso a esa bolsa de restos calcinados, encuentra que el pequeño fragmento que luego se identificó tenía condiciones físicas muy diferentes al resto de las cenizas. Es decir, son ese pedacito y todo lo demás no consta que hayan sido incinerados en un mismo lugar. Entonces, en definitiva, el río San Juan y el basurero de Cocula son dos lugares donde el Estado mexicano intentó construir una mentira, pero las pruebas físicas han demostrado de que esa versión no solo es insensata, sino que no es válida y que constituye un delito en sí mismo la construcción de esa mentira histórica, tanto que el actual gobierno creó una Comisión de la Verdad, la cual, entre algunas de sus gestiones, pidió la orden de captura de Tomás Herón de Lucio, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, y al día de hoy Herón de Lucio se encuentra prófugo, fuera del país, según consta. Es muy complicado todo, pero no porque sea tan complicada la historia, sino porque la construcción de la mentira, de las cortinas de humo, empeoran lo que de por sí es complejo. La historia de Ayotzinapa es compleja porque ocurre durante una noche, durante muchas horas, en tres escenarios diferentes, y tenemos el relato de los estudiantes únicamente porque toda la demás evidencia, incluidas las cámaras de seguridad, fueron destruidas o escondidas, no sabemos si sigan existiendo o no. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. El fiscal Alejandro Gertz Manero informó que este lunes se solicitaron 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios de diversos municipios del estado de Guerrero. Estas se suman a otras obtenidas en marzo pasado. A todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. Es necesario dejar muy claro que estos delitos no han sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República. El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Herón, fue señalado dentro de la investigación que encabezó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, de haber realizado el 28 de octubre de 2014 una diligencia en el río San Juan con Agustín García Reyes, alias El Chereje, uno de los presuntos implicados en la desaparición de los normalistas, y no asentarlo en el expediente. Ha quedado acreditado que los restos de materia encontrados en las bolsas del río San Juan, como lo es la tierra, residuos neumáticos y otros elementos sólidos que fueron analizados, son correspondientes químicamente con los que encontramos en el basurero. Es decir, se comprueba a plenitud que del basurero fueron llevados en bolsas y tirados en el río. Se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante esta nueva administración y esta nueva investigación, sobre los cuales se esperan resultados de inmediato. En el caso Ayotzinapa, expertos argentinos presentaron los resultados de un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, en el que presuntamente fueron incinerados los 43 normalistas desaparecidos. Entre 2015 y 2016, el equipo argentino de antropología forense colaboró con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se instaló durante ese periodo en México para investigar el caso. En febrero de 2016, el análisis a cargo del equipo argentino de antropología forense no encontró evidencia física para sostener la incineración de los 43 cuerpos en el basurero de Cocula entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, tal como planteaba la versión oficial de los hechos conocida como verdad histórica y sostenida por las autoridades de aquel momento. En opinión del equipo argentino, no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del río San Juan. Peritos de la PGR junto con ministerios públicos volvieron al basurero de Cocula sin ponernos en nuestro conocimiento, y cuando llegaron al basurero de Cocula pudieron encontrar en la zona A, o sea en la zona alta del basurero, 42 nuevos casquillos de armas de fuego. Estábamos trabajando en el basurero Cocula cuando un ministerio público específicamente nos va a buscar, nos dice hay otra zona de hallazgo, vengan con nosotros. Llegamos al río San Juan, había ya una bolsa en el piso y gran parte de los fragmentos que contenía esa bolsa distribuidos sobre una lona. En 2017, con autorización de los familiares de los 43 estudiantes, el equipo argentino de antropología forense le pidió la reconstrucción de la escena del crimen a Arquitectura Forense, Forensic Architecture, una ONG inglesa que investiga violaciones a los derechos humanos utilizando plataformas digitales. Al finalizar el trabajo de levantamiento, el equipo participó del estudio de toda la evidencia recuperada. Fueron analizados más de 100 fragmentos óseos severamente fragmentados y alterados por su exposición a altas temperaturas correspondientes al menos a dos personas. En julio de 2020, el equipo argentino de antropología forense informó que gracias al trabajo en conjunto con la Fiscalía General de la República, se identificaron los restos óseos de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Tramas. A veces el silencio tiene la función reflexiva, porque escuchar esta sumatoria de circunstancias, inevitablemente nuevamente nos lleva al concepto, a la idea, a la noción de puente. Y ya no un puente despersonalizado, sino poniéndote a vos, Paula, en primera persona. ¿Qué tienen de común la provincia de Córdoba en la Argentina con Ayotzinapa y tu biografía personal? Mucho, mucho, porque bueno, yo soy hija de dos personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado en Argentina. Mis padres fueron desaparecidos el 11 de enero de 1978 por el Tercer Cuerpo de Ejército al mando del general Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba. Y eso, ser hija de dos personas desaparecidas, por supuesto, que me vincula y me pone en un lugar de cercanía o un abordaje distinto, en tanto no puedo tomar distancia alguna de lo que de cómo reportar o narrar o contar una situación de desaparición forzada. Paula Mónaco Felipe es hija de Esther Silvia Felipe y Luis Carlos Mónaco, secuestrados en Argentina el 11 de enero de 1978. Esther era psicóloga, trabajó en la maternidad de Córdoba y en el hospital de Villanueva. Luis era periodista, camarógrafo y aficionado a la fotografía. Trabajó en Radio Universidad y en el Canal 10 de Córdoba. Fue delegado del Circuito Sindical de la Prensa de Córdoba. Ambos eran militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Esther y Luis fueron secuestrados por separado el 11 de enero de 1978 en Villa María, Córdoba, en un operativo del Tercer Cuerpo del Ejército al mando de Luciano Benjamín Menéndez. Según testimonios, estuvieron durante varios días en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, donde fueron fusilados. Su hija, Paula, tenía por entonces apenas 25 días. Y yo en mi trabajo de Ayotzinapa parto de eso, ¿no? De reconocer y dejar en claro desde la primera hoja quién soy y cómo soy consciente de que eso afecta mi mirar. Pero eso no significa para mí que yo no pueda hacer un trabajo con validez periodística, sino que se trata de una, de incluso una situación que creo que me llevó y me lleva a ratificar cada vez más mi creencia de que está no solo caduco, sino que hasta termina siendo perverso esa idea del periodismo objetivo. Yo no creo que exista periodismo ni ningún otro tipo de trabajo objetivo en tanto un ser humano esté vinculado a él, porque los seres humanos somos seres subjetivos y en el periodismo y en otras cosas siempre está la marca y siempre está el mirar atravesado por quiénes somos, de dónde venimos, qué vivimos, qué tenemos, qué miramos, qué nos falta, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos hace bien, qué nos importa. Y bueno, yo me asumo como una periodista completamente subjetiva, siempre lo fui, y en el caso de Ayotzinapa lo que sí traté de mantener como parámetro en ese libro siempre fue el de el trabajo exhaustivo, concreto, probado, certero y la postura ideológica honesta, ideológica y personal. Y fíjate que no es solo en el caso de Ayotzinapa, yo vivo en México desde hace 15 años, casualmente un año después de que yo llegué, empezó en México una estrategia de seguridad de parte del Estado, mal llamada guerra contra el narcotráfico, porque acá se ve que todos nos gusta poner los nombres eufemísticos desde el gobierno para confundir, ¿no? Entonces, guerra contra el narcotráfico, que es una estrategia de militarización de tareas de seguridad y de falso combate al narcotráfico, en el cual el Estado entra como una parte más y favorece un cártel en detrimento de otro, que es lo que han hecho los anteriores gobiernos, al menos de este todavía no nos consta. Y desde que llegué a México empezó a ocurrir esta estrategia de seguridad con todo lo que acarreó, que es en 14 años en México tenemos al menos 76.000 personas desaparecidas, al menos 300.000 asesinados según estimaciones. El número de 76.000 desaparecidos es oficial, es el último que dio la Secretaría de Gobernación hace un par de semanas, y el de asesinados es una sumatoria de los de los datos constatados, más los que se sumen, ¿no? México somos un país que está en medio de una guerra que no pidió, en medio de una guerra donde todos perdemos, y en una situación que creo yo pone muy en duda y en un equilibrio rarísimo el concepto de democracia, porque así como no puede haber una democracia con el 45% de la población en la pobreza durante 3 décadas, no creo que el concepto de democracia, al menos el que en teoría nos enseñan, pueda tampoco sostenerse con 76.000 desaparecidos y 300.000 asesinados. En México tenemos una persona desapareciendo cada 13 horas. 13 personas desaparecidas por día, perdón, en uh-huh. los últimos años. Entonces, yo eso que he visto es lo que he narrado y es gran parte de mi trabajo. Yo no solo he trabajado desaparición forzada y desaparición y violaciones graves a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, que sí lo trabajé y lo sigo trabajando desde muchos lugares, desde ese libro, desde el cine, donde he trabajado ya en varias películas, desde donde sea. No solo eso, también trabajo otras desapariciones, acompaño y registro y documento las búsquedas de familiares que están buscando fosas clandestinas en el campo, escarbando la tierra con sus propias manos, arriesgando sus vidas para tratar de recuperar restos. Documento también las búsquedas de madres migrantes que vienen a buscar a los no sabemos cuántos miles desaparecidos a su paso por México. Documento ejecuciones extrajudiciales. Lo he hecho sobre todo en el norte del país, en el estado de Nuevo León, por ejemplo. Documento torturas, salió hace poquito un libro que se llama Ya no somos las mismas, que es un grupo de crónicas sobre la mujer y la guerra, cómo esta guerra nos ha atravesado y nos ha golpeado y cómo nos hemos levantado o no las mujeres. Y en ese libro tengo yo un trabajo sobre tortura, y tortura sexual a mujeres, y en particular a mujeres de la comunidad de la diversidad sexual, y ese es otro tema que estoy trabajando. Estoy trabajando un libro sobre tortura ahora, que he estado documentando en estos años, tortura por parte de la fuerza de seguridad, no por el narcotráfico. Y pues esa soy yo, en el libro Ayotzinapa lo digo frontal y abiertamente, pero es algo que hago casi que en todos mis trabajos, porque siento que es mi lugar, que desde ahí puedo aportar algo y no puedo no verlo teniéndolo enfrente. Hoy en Tramas, esa noche eterna de Ayotzinapa, con Paula Mónaco Felipe, capítulo 2. Madre, todos ya se fueron esta noche. Ahora los escucho hablar de lejos y reír. Las mañanas y las noches van a ser todas para vos. Las mañanas y las noches van a ser todas para vos. Ayúdame a despertar del sueño oscuro. Ayúdame, oh. Ayúdame a despertar del sueño oscuro. Ayúdame. Thank you. ¿Ya nos seguís en Instagram? Búscanos, Tramas Radio.